lo estoy diciendo. Háblame claro, Cáceres, ¿estás seguro que vamos a ganar de esto? Yankee, este es el gran robo, esto no falla. Pues vamos a toa, papi, estoy cansado de estar atrás, voy al garete, a toa. Pues vamos allá. Llegó el momento de dar el gran palo de mi vida. Llevo un año planeando y por fin hoy llegó el día. Esta es la hora cero, vamos a buscar ese dinero. Te juro que si me sale yo me quito de este juego. El juego que llevo adentro desde pequeño. Robar y asaltar es mi entretenimiento. Sigiloso, paso a paso entro silencioso. Con pistola en mano yo pego cualquier negocio. Peligroso, matándome sube la adrenalina. Mi estamina se apodera y los brincos a sangre fría. Entre palos y atraco conocí a Cáceres. Le gustaba asaltar bien cabrón igual que a mí. Yankee, un bandolero que se conoce el negocio. A la pata nos unimos y decidimos hacernos socios. Primer paso, nos quedamos en baja perfriarnos. No vaya a ser que en el cuartel mi nombre esté sonando. Segundo paso, desligarme de viejos contactos. Así los guardias no sospechan que me estoy tramando algo. Tercer paso, tenemos que abrir una cuenta de banco. Estudiar la sucursal y tranquilo socializarnos. Cuarto paso, una vez que empecemos no es pa' quitarnos. ¿Me entiendes? Te entiendo. Así que vamos a darlo. Mi sueño es tener un carro al año y una mansión. Mi sueño es no trabajar gastándome un millón. Mi sueño es viajar en yate con mi corillo. ¿Me entiendes? Te entiendo. Así que vamos a darlo. Son las 4 PM y el punto es asaltar un banco. Así que Yankee entra vestido de cuello blanco. Tengo el maletín en la mano, así nadie se da cuenta que dentro de ella llevo todas mis herramientas. Deposito un par de pesos y cheques en la cuenta. Entro al baño, llamo a Cáceres a ver si contesta. Ok, terminaste de hacer la transacción. Si te das cuenta, el techo, el baño es de teflón. Trépate, escóndete a los que cierran en el banco. El gerente sale en 5 y yo voy a secuestrarlo. Con calma, en baja, que no te manguen los guardias. Síguele en tu carro y te le metes en la casa. Yankee, puñeta, ¿qué estabas haciendo? Está tan oscuro que me quedé dormido. Yo llevo una hora dándole golpe a este tipo y por fin me dijo todo lo que yo necesito. Habló de cámaras, bóvedas y el sensor de rayos láser. El truco de la alarma y el botón que había que darle. Pero dime, socio, habla claro, ¿estamos a tiempo? Pues claro, Yankee, dale abajo, estamos a tiempo. Métame el código de la seguridad y las alarmas. Que voy para la bóveda a dar el palo con calma. Recuerda que el gerente a ti ya te vio la cara, pero no lo mates pa' que él abre el banco temprano mañana. Y sigue el juego, socio, mira, que esto es en serio. Si este hombre nos truquea, estoy listo para darle fuego. Ten todo el dinero en la puerta de emergencia. No deje huellas, rastros, cero evidencia. Mi sueño es tener un carro al año y una mansión. Mi sueño es no trabajar gastándome un millón. Mi sueño es viajar en yate con mi corillo. ¿Me entiendes? Te entiendo. Así que vamos a darlo. Esto es federal. Yo, llegamos, te baja. Si corres, te mato. La puerta la abre que el socio me espera. Refresca, no me importa dejar tus sesos en la acera. Yo estoy castigado, no causes problemas. La bolsa está llena, se fue la pobreza. Llegó la riqueza, ¿qué espera? El gerente da las dos en la cabeza. Recuerda cómo acordamos, cero evidencia. Espérate, para, socio, ¿de qué te estás hablando? 30 y 70 solo fue lo que acordamos. No era 50-50, 50 y 50. Con todo lo que yo hice, socio, saca cuenta. Ya, un par de pesos te pones potrón. Son 30, mamabicho, me quedo con todo. Con todo, cabrón, ¿cuál es tu corte, pendejo? ¿Tú quieres que te metas entre los tres? No, frena, no para, que estamos en el medio del expreso. De aquí yo no me muevo, que nos metan preso. ¿Cómo se siente estar zigzag en tu seso? Baja tu pistola, no tienes corazón para eso. De corazón, sí, de cora, quiero verte muerto. Ya no quiero el 50, ahora quiero el 100%. Un helicóptero, puñeta. Los guardias nos rodean. Esto es federal, no voy a cumplir una condena. Así que baja la pistola. No, bájala tú primero. Ah, pues aguanta. La criminalidad en Puerto Rico este año sigue en aumento. Estamos aquí en la avenida Valdoriotti de Castro, donde hay una enorme congestión de tránsito, debido a uno de los más grandes robos que se haya cometido en Puerto Rico en estos últimos años, donde se cree que el botín haya sobrepasado los 20 millones de dólares. Aparentemente, los dos jóvenes se enfrascaron en una fuerte discusión, disparándose mutuamente. Ambos murieron en el acto. Vamos a